¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Nosotros le queríamos preguntar en el marco del paro, su mirada en el transcurso del día de hoy, ¿cómo fue que se sucedieron las cosas? Sí, la verdad que como se dijo en la conferencia de prensa, queremos hablar de porcentajes, ¿no? Sí. Estamos frente a un paro que ha conmocionado a todo el país. De un paro, yo la primera reflexión que tengo, y que lo he planteado muchas veces y lo voy a seguir planteando, que los paros lo construyen los pueblos. No hay ninguna posibilidad de que una central de trabajadores o dos centrales o tres centrales puedan parar un país y un país si el pueblo no está decidido a hacerlo. Yo desde muy temprano estuve en la calle. Hay que decir de que no, los chicos no se levantaron, que los padres decidieron que los chicos no fueran a la escuela como parte de la protesta. No se veían guardapolvos, la ciudad estuvo desierta. Yo estuve en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad estuvo desierta y estuvimos siguiendo el país. En el único lugar donde hubo una situación distinta fue en San Carlos, sí, en Misiones, donde la policía descargó una feroz represión, uh-huh, contra los tareferos. Tenemos una compañera con un brazo roto, ¿no?, por un acampe que llevan en reclamo de salario. Primero que nada, porque viven con un salario de 150 pesos por día. Y porque aparte, el ARSES le debe las asignaciones familiares. Y esto, hay un fallo de la justicia, el ARSES no se las paga. Claro. Ahí había un acampe y hoy hubo una brutal represión. Después no hay signos de violencia de ningún tipo. Ha sido un paro, ha sido una manifestación de los derechos constitucionales, ¿no? Así que, y aparte, yo creo que lo que sí se ha deformado es por qué paramos. Hoy en la conferencia de prensa quedó claro de que uno de los problemas que tenemos es el impuesto a la ganancia, ¿no? Porque creo que es un problema conceptual, ¿por quién se cobra? Uh-huh. La presidenta insiste en que cada vez que hay que resolver algo, hay que resolverlo con la plata de los trabajadores. Sí. Y nosotros decimos de que en la Argentina los bancos ganaron el año pasado 65%, 60%, más del 60%, y que las 500 empresas multinacionales formadoras de precios, uh-huh, ganaron por arriba del 55%. Estos son datos oficiales. No existe ningún trabajador que haya tenido un aumento del 55% o del 65%. Los únicos que pueden anotar esas ganancias son los bancos y las multinacionales. Que les saque la plata a ellos. Claro, ¿no? Entonces, no. Carlos, cuando la presidenta dice que solo un 10% hace paro porque tiene que... porque paga ganancias, está reconociendo que todo el resto de la población está cobrando por debajo de ese número. Según el INDEC, dice que hay 11 millones de argentinos que ganan menos de 5.000 pesos. Uh-huh. Esos pararon porque la verdad es que tienen bronca, porque la gente, mira, yo la verdad es que no creo que cuatro dirigentes puedan parar un país, no lo creo, ¿no? Como asimismo creo que no existe dictadura capaz de impedir un paro, uh-huh, ¿no? Ni las más atroces. Yo tuve la posibilidad de estar en Chile cuando fue el primer paro nacional, el año 83, ¿no?, donde se lanzaron las jornadas de protesta y él va a caer, ¿no?, con una dictadura como la de Pinochet. Y Pinochet no pudo impedir el paro nacional en Chile. No existe dictadura capaz de impedir un paro, ni existen dirigentes capaz de provocar un paro si el pueblo no está dispuesto. Estos son hechos populares y la presidenta debería entender, debería recibir el mensaje, debería escucharlo, debería bajarse la soberanía y decir, bueno, hay que construir una mesa de diálogo, hay que convocar a las centrales, porque también hay que decir de que así como hemos llegado hasta acá, hay ánimo de doblar la apuesta. Hoy la discusión en la conferencia de prensa y en los entretelones ante la conferencia de prensa en la CGT Azopardo era cuándo se lanza el paro de 36 horas. Hay opiniones y nos somos los que creemos que hay que ir a hacer asamblea en todos los pueblos, en todas las ciudades, que hay que evaluar la situación, hay que discutirlo con los compañeros y si los compañeros están dispuestos a bancar un paro de 36 horas, ir a un paro de 36 horas. Pero si aparece una mesa de diálogo, si podemos dialogar, si podemos colocar en el centro de la agenda política la carga impositiva, vos fijate que los dos impuestos más importantes de recaudación de este gobierno son el IVA, ¿no?, y el impuesto a las ganancias. Uh-huh. La verdad que es una cosa muy perversa, ¿no? La línea, se puede creer. La línea oficial sigue siendo, hoy lo dijo Cristina, la presidenta, en la cadena nacional, que hacen un paro porque tienen que dar un poquito de sueldo para hacer cloacas. ¿Qué opinión te merece? ¿Que hacemos un paro? ¿Para qué? Que se hace un paro porque los que más cobran tienen que dar un poquito de su sueldo para hacer las cloacas que... Irónicamente, ¿no? Irónicamente, claro, pero es una respuesta al paro, digamos. En vez de convocar al diálogo, como estás planteando. La presidenta, yo creo que siendo una de las presidentas, la más rica de este continente, ¿no?, la que reconoce la mayor de las fortunas, ¿no?, me parece que no tiene ningún atributo moral de pedirle a los pobres de la patria que sigan sacrificando, o a los trabajadores de la patria que sigan sacrificando la educación y la alimentación de sus hijos para sostener un modelo de paz que mantiene la matriz distributiva. Lo que nosotros le estamos diciendo a la presidenta, cambie la matriz distributiva, ¿no?, que paguen más los que más tienen. Lo que es más, le estamos diciendo que el impuesto es inconstitucional, que no se le puede cobrar impuesto al salario de los trabajadores federados. Si hay alguien que gana, 50.000 o más, el problema es que en este país los jueces no pagan impuesto a la ganancia, ¿no? El juego no paga impuesto a la ganancia, ¿no? Entonces, es muy complicado porque un tipo va a hacer una transacción financiera de 100 millones de pesos y no paga un mango de impuesto a la ganancia, pero el cajero que le está haciendo la transferencia sí paga impuesto a la ganancia. Entonces, no... Este es el país del revés. Sí, y la verdad es que hay un discurso que ya está agotado, ¿no? Este pueblo, la verdad, tiene paciencia, pero no se le puede asumir que este pueblo es tonto. Este pueblo ha mostrado históricamente que es un pueblo que tiene paciencia, pero tiene límites. Transgredir los límites, es complicado. Este gobierno está transgrediendo límites. Carlos, ¿te puedo preguntar por qué para este paro se decidió no participar de los cortes, a diferencia del paro anterior, a los cortes de ruta, los accesos? En realidad, nosotros decidimos... La primera cuestión es que nos parecía que el paro estaba garantizado. Nosotros no estamos en contra de los cortes de ruta. Son una herramienta legítima. No son producto del 19-20. Hay piquetes tan viejos como los de la Patagonia rebelde, y de ahí para acá la calle ha estado en disputa. Nosotros no estamos en contra de los cortes, ¿no? Pero hay que decir de que creíamos que esta vez era darle un argumento que dijeran, bueno, porque hay cortes, entonces la gente no puede ir a trabajar. Carlos, parecía que no era el momento de hacer cortes, ¿no? Estuvimos desde muy temprano en la central monitoreando, y nosotros sabíamos que el paro estaba garantizado, que no hacía falta, porque el estado de ánimo así lo dice. Sí, compañera. Vale recordar también que, para aquellos que nos estén escuchando, ¿no?, que el paro no era solamente contra el impuesto al trabajo. Claro, efectivamente. Nosotros, por eso decía, lo que nosotros venimos reclamando es la convocatoria al Consejo del Salario. Nos estamos planteando que el salario mínimo vital y móvil tiene que estar acorde con la canasta familiar. La canasta familiar está en 12.500, 12.600 pesos, ¿no? Entonces, lo que estamos reclamando es un aumento del salario. Lo que estamos planteando es un aumento de emergencia para los jubilados, ¿no? Y la precarización laboral. Con el salario mínimo vital y móvil tan bajo, y los jubilados casi están en el 82%. Es una locura. Es una humorada, ¿no? Entonces, bueno, estamos reclamando eso, pero también estamos reclamando la derogación de la ley antiterrorista, ¿no? Entonces, la CTA ha ido a este paro con su programa, que son 33 puntos, y por supuesto, hay unidad de acción, y después cada una de las centrales ha levantado lo que para ellos es más importante, y para nosotros lo más importante es establecer que en el centro, que en la mesa de la discusión, están los pobres de toda pobreza de este país, que están los pobres de toda pobreza que no llegan a fin de mes, que están los flexibilizados, los tercerizados. Entonces lo que nosotros estamos planteando, hay que terminar con la flexibilización, hay que terminar con la tercerización, nosotros queremos libertad, democracia sindical, bueno, con toda esta demanda hemos ido, como hemos ido con las demandas que tienen que ver con otros sectores, como es el tema del campo, ¿no? Y no es, claro, es muy complicado pedirle que termine con la flexibilización y la tercerización laboral a quien es el principal flexibilizador, como es el Estado. Pero la represión de hoy de Misiones tiene que ver con eso, con la flexibilidad laboral, con los peones golondrina y con esas familias que viven en situación de esclavitud después de 12 años de este modelo económico. Tal vez uno de los más fuertes reclamos, ¿no?, que se llevaría, tendrían que llevarse adelante, ese mismo que estás diciendo. Sí, sí. Entonces, nosotros la verdad que nos paramos desde acá, creemos de que ha sido un día, una jornada para reflexionar, de que los trabajadores han mostrado una gran disciplina. Fíjense ustedes de que la presidenta no advierte algunas cuestiones. Sí caló. Sí. ¿No? Sí. Le tuvo que dar libertad de acción a los trabajadores de la UM. Es porque sabía que Villa Constitución iba a parar toda. Es porque sabía que en Ushuaia iban a parar los trabajadores de la UM. Ellos no tenían forma de decirles que no pararan, ¿no?, que se iban a revelar que iban a parar igual, ¿no? Me contaba un compañero hace un rato de que la gente de Cablevisión, el sindicato que nuclea a la gente que trabaja con los cables, sacó un comunicado diciendo de que el sindicato no adhería. Los trabajadores esta mañana se juntaron, fueron al lugar de trabajo, hicieron una asamblea y dijeron: nosotros de acá no salimos. Claro. Nosotros paramos. Entonces, yo digo que hay una cantidad de señales que habría que leerlas, ¿no? Pero bueno, Jasky y la presidenta no entienden. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación, nos tenemos que ir porque, bueno, continuamos acá en Ciudad Descalza en Radio Nauta, pero bueno, seguramente vamos a tener nuevas noticias y ante cualquier duda nos estaremos comunicando nuevamente con vos. Bueno, un abrazo para vos, para Julián y bueno, un saludo a los compañeros que nos escuchan. Bueno, muchas gracias.